Saludo primeramente. Saludo primeramente a tu dulcísimo padre. También saludo a la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a la noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa. Saludamos a la tierra, que en ella estamos pasando, ella los irá tragando. Ella los irá tragando con los campos y la selva. La más fragranciosa hierba, ella muestran sus temores. Cada cual dan sus olores, sea rosa o sea clave. Debe la resplandecer, salud al arco de flores. Noche y vida, al sol, la luna y estrella, del mar a la cordillera, del mar a la cordillera, las aguas están conmovidas. Por la pila bendecida dentro de las iglesias, cada cristiano que rece en auto de contrición. El Señor tendrá perdón de los pies a la cabeza.